di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima, nonagésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta reserva de conejos! ¿Cómo están? Cuiden los conejos, es lo único que tenemos en una reserva de conejos. Generalmente los que se cuidan son los conejos. ¡Ay, se escapan los conejos! ¡Se escapan los conejos! Ya, le dije que tendríamos que haber cerrado una reserva generalmente. ¡Hola, amigos de esta reserva! ¿De qué es ahora? Y ya como que habrá que ponerle contenido, ¿verdad? Sí. Bueno, si encuentran algún conejo, nos lo mandan. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, por lo menos su tripulación. Estaba recordando estos momentos a gente que se comunicaba en programas anteriores y decía, anteriores muy pretextos, estamos hablando del programa, póngale 111. Ajá. Y decían, ay, pero hablan muy rápido, hijos de la chingada. Y ya no llegan ese tipo de mensajes. No. O estamos más lento. O no sé. Vamos a presentar entonces a toda la nave en su conjunto, comenzando por quien se lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Así que es el capitán. Bien. Preparado para 2000 programas. Sí. No. Está bien, yo tampoco, ¿no? Sí, tenemos que entrar como en una conciencia general, capitán. Yo creo que aquí hay gente exigiendo, y de buena fe, que el programa 1000 sea como, wow. Bueno, que vaya en otro lado. Sí. En otro lado. Pero no hay nadie que nos pueda quitar esta responsabilidad. Por ejemplo, el reggaetón de la mañana cumple 1000 programas. Ah, sí, ya, sí. Y como bien, ya los tenemos como cansados. Y no, no va a pasar nada, ¿eh? No. Solamente estará Shakira. Sí, estará Shakira en vivo, pero... Sí, pero no la dejaré. ¿Queremos hablar? No, por supuesto que no. Tampoco bailar y menos cantar. Sí, así sí, que, sí. Pero bueno, su presencia es importante. Pero si quieren cuelarse. Sí, también tendremos. Cristina Aguilera confirmó también su presencia. Pero tampoco sabemos si le vamos a abrir la puerta. Por lo tanto, es decir, la organización está bastante confusa en estos momentos. Sí. Que sí va a estar y por supuesto que lo dejaremos hablar. Es Luis Miguel. Pero luego que termine el programa. Es decir, no saldrá al aire. Pero será grabado a lo mejor para algún otro programa que lo requiera y luego cerraremos con él. El top de los 100 temas más escuchados, las 100 canciones más oídas. No esperen este nada, cabrones. Y balance del año también, que el tsunami que pasó un año, no, que no, esto no, que pasó no, otro no año. No, entrega el premio, no va a dar una mierda. Así que no jodan. Va a ser súper triste, ¿eh? Sí. Ni ganas de hacerlo. El mundo está muy mal como para andar haciendo estupideces. Señoras y señores, hay que entrar en un momento de congoja. Es verdad. Yo creo que es el momento para presentar a ella. Sí, a ella. Acongojada, señoras y señores, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Nuda. ¡Sí que sí! El síntoma, bellísima como siempre. Para ella, congoja es llevarse la mano al pecho. Sí. Ella es y para nosotros es otra cosa. La expresión de congoja, la mano en el pecho. Perfecto. Ahora frota, circular. Y ya estamos en otros niveles, Muda, Damas y caballeros, presentaremos ahora al más selecto de esta tripulación, cuyo coeficiente intelectual jamás ha sido medido por miedo a que nos rompa los búmetros. Sí, él es el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mickey. Sí, el encargado. A preparar todo lo que no saldrá. Así que méntale la madre a él. Y a veces colgando las guirnaldas navideñas, Mico, que viene fin de año, programa, nueva temporada, miles de cosas. Sí. Y no sabemos si llegamos. Cuando se junta todo, todo sale mal. Sí. De hecho, a lo mejor llega un telegrama que mañana ya no salimos al aire. Ah, póngale. Y eso es. Por eso uno no prepara tanto. Claro, es como decir, yo cuando tenga 60 años. Y no, cabrón. Como que preocúpate más por lo que estás haciendo hoy. Señoras y señores, esta es la situación. Es decir, ni madres. Vamos a saltar de esta sartén ardiente. Vamos a surfear la lava de esta hedionda pestilencia que nos inunda con carteles, publicidades y programas de TV. Vamos a ver la noche llegar con la incertidumbre que provoca saber que la mejor noche de nuestras vidas quizás ya haya pasado y no nos dimos cuenta. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Mico, y que no mames, cabrón, estoy como pendejo yendo al programa el día lunes una y otra vez, porque son las 4 de la mañana el martes y todavía no pones el programa en horario, no mames, pinche Mico. ¿Cuál es el horario? Ya deja de calarte, aliviate. No sé, Mico. ¿Cuál es el horario, Mico? Aquí hay una sala. No hay horario. No puede ser tan anárquico, Mico. Aquí hay que tener como una coherencia. Y yo digo, es importante. Hay una sala dentro de la nave María Tijuana, sí, que tiene el horario mundial, se llama, ¿no? Ah. Y hay 148,000 relojes marcando cada una de las horarios de cada uno de los desintegrados. Y se te pasó el de Monterrey, cabrón. Ay. O tú ves que hay gente despierta en Monterrey esperando que cuelgues el programa y tú jalando. Pero duérmanse, cabrones. Duérmate, niño, duérmate ya. Sí que llega el coco y te comerá. Mañana será otro día. Es verdad, Bueno, es el Klaus de Monterrey, México. Klaus. Que andaba a las 4 de la mañana y no podía dormir, Klaus, y quería escuchar otro programa. ¿Qué tal, cabrones? Espero que hayan sobrevivido a las fiestas del 24 y el 25. Aquí nos ves. Sí. Nos ves, Fez. Dice, porque yo me puse pedote los dos días y por si fuera poco tuve que viajar pedo porque el lunes tenía que ir a trabajar y fui a una pachanca el domingo, me puse pedo y a las 2 de la mañana fui a Central a comprar el boleto y cabrón, yo pensé que iba a estar solo, pero no, güey, el pinche camión iba lleno de borrachos. Claro, sí. Generalmente el camión del 26 va lleno de borrachos, es de pedotes, sí. Y hasta el chofer, el del 25 también, y el del 25. Bueno, en realidad, estás en Monterrey, cabrón. Yo no sé qué te sorprende, digo. Sí. Claro, güey. Dice, bueno, igual que yo, todos se fueron de peda y teníamos que llegar a jalar el lunes. Dice, bueno, por lo visto, el Mico todavía está pedo. Ah, qué injusto eres. Entonces, sí, tú estás, sí, pedo y andas ahí con el dedo incriminatorio diciendo, Mico, pedote. Para que lo sepan, el Mico no se ha puesto pedo. El Mico porque está trabajando. No se lo permitimos. No sé, él quiso, pero no se lo permitimos. Sí. Lucía Arribas, de la France. Bon ami. Ella está en Francia, pero en realidad es argentina de nacimiento. Ajá. Dice aquí desde Buenche. La nieve. Un saludo. Está nevando en París. No, pero bueno, en Francia. A lo mejor bueno, está en Lyon, a lo mejor está en Notre Dame, a lo mejor está en otra parte de Francia. Dice, está nevando. Francia es muy correcta, amigo. Es muy correcta y cuando nieva en toda Francia. Sí. Muy bien. Y para la Navidad. Costa Azul. Y para Navidad. Dice, un saludo y gracias por la radio, Lucía. Una argentina pintora exiliada desde hace 12 años en Europa. Nosotros bueno, no inventamos la radio, ¿eh? No, Lucía, pero bueno, la radio ya estaba inventada. Sí, cuando sí. Llegamos nosotros ya estaba todo así, inclusive hasta este programa. Lucía, ¿por qué hace 12 años que estás en la France siendo pintora? Es como un lugar para estar. Sí. Si tú eres pintor, porque además, es más, debes ser pintor y pintar en las puertas del Louvre. Sí, que porque, sí. Tú nunca sabes cuándo sale uno el color. Y dice, mire, nos robaron un cuadro y necesitamos llenar el espacio con algo. Póngale. Ahí está Lucía. Y ponga la puerta que la acabo de pintar. Lucía Rivas, un beso para ti, Gente de Asunción, del Paraguay. Hola, gente. Dice, este jueves 29 de diciembre voy a salir con una amiga que hace mucho tiempo tengo ganas de comérmela. Dice, ¿qué hago esta antropofagia que aparece en el Paraguay? Sí. ¿No? Dice, ¿qué hago? ¿Me juego o no? Juégatela, cabrón. Sí, que sí. Es más, ve a la ruleta. Hay que jugarse todo. Esta es mi amiga, la apuesto al 29, ya que será justamente el día. Y si la ganaste, llevas tres amigas. Tres amigas de ella. Sí. Te llevas, que las amigas son parecidas a sus amigas. Sí. Ustedes han notado eso, que los grupos de amigos más o menos son todos parecidos. ¿Tú puedes creer? Así que te llevas, doble. Apuesta doble contra sencillo, sí, cabrón. Dice, esto lo estoy pensando en estos minutos, me vuelve loco la morenaza. Dice, quiero un consejo, amigos desintegrados, ¿qué consejo se puede dar ya en esta situación? Juégatela. Ya el consejo ha sido dado, juégatela. Total, nosotros no corremos riesgo ahí cuando no. La morenaza le dé un tremendo tampoco, sacudón. No, a lo sumo, bueno, ya me quedo con tu ser. Sí, tú no la quieres como amiga. Ahí está, es verdad, eres es un asqueroso, pervertido, degenerado, inmundo, Chente. Bueno, aguante Olimpia, tricampeón de América, dice el Chente, que se va totalmente futbolístico mientras comparte estas vivencias amorosas con nosotros. ¡La Matanjera! ¡Ah, hola, Matanjera! Desde Carolina del Sur, hola, ¿cómo están? Hace unos programas Dar Némesis mencionaba que todo el mundo lo miraba como loco cuando recomendaba el programa. Pues exactamente así me pasa a mí. Simplemente no entienden el contenido del programa y piensan que estamos locos, no sienten la esencia misma. Digamos que los desintegrados somos elegidos del niño elefante. ¡Ya! Cuídense mucho, mucho, mucho, dice, y que se la pasen chido liro este fin de año. Post scriptum, vi un mapa de Argentina y vi Tucumán. Saludos a todos por ahí abajo, dice. Y se lo tiene que ver al Adolfo. Está bien, yo no... Sí, claro, el Adolfo practica... Es más grande que Tucumán mismo, el Adolfo. Sí. Y lo está que pasa chido es que como se mueve, no se lo puede ubicar en el mapa. Una de las actividades... Si no estaría. Una de las actividades más preciosas de este programa de radio es fundamental, digo, tener un mapa a mano. Sé que eso sí. Es interesante y uno va conociendo regiones y lugares. Por ejemplo, la Matanjera 2, Carolina del Sur, y te fijas en el mapa de México, donde está Carolina del Sur. No lo vas a encontrar, pero no importa, hay muchos mexicanos. Como está California, como está ahí, bueno, Texas, como están tantos estados. Bueno, y en todos los lugares del mundo, sí que sí. Yo ya veo uno que está buscando el mapa Francia, pero, güey, o sea, no. Hay sitios como que ya más generales que uno tiene que tener más o menos determinado. ¡Europa, cabrón! Ahí está con el dedito, bueno, ahí bien, está. Helter Skelter desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Hola, Helter Skelter. Hola, amigos y amigas de la María Tijuana. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegas tarde, Santa. No importa. Está bien. Estamos pedotes. Quiero contarle que nos fuimos el grupo de familiares a pasar la noche buena a la Colonia Tovar. Es una población turística de la República Bolivariana de Venezuela, fundada en el 1840 por inmigrantes alemanes, y mantienen todavía las tradiciones alemanas. Viviendas con techados a dos aguas. Las personas que trabajan en los restaurantes y tiendas visten con trajes típicos de Alemania, y situada entre montañas de Aragua, a pocos kilómetros de Caracas, 2 horas más o menos. Bueno, aquí tenemos un caso, sí, como el que usted quería ver. Una fiesta con alemanes. Una fiesta con alemanes. Bailando el barrilito de cerveza. Bailando barrilito de cerveza y los vene. Pero esta vaina y bebiendo chela fría y esas cosas. Dice. No, pero los alemanes beben chela caliente. Sí. Prácticamente le deben haber arruinado las fiestas a Helter Skelter y su familia. Pero bueno, luego seguimos con él cuando ya se le vaya esa cara de asco. ¿Cómo fue que... cómo conseguiste...? ¿Preguntas cuándo dejé el alcohol? Tranquilo, no me molesta hablar de ello. Hace 5 años y 30 días. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? El mundo se desintegra. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Hola, tripulantes de la María Tijuana, les escribe el animal humano desde Trelew en Argentina. Hola, animal humano. He terminado el polimodal. Hola, animal humano. Es decir, el colegio. Hola, animal humano. Actualmente me invade una enorme felicidad por haberme liberado de 12 años interminables de estudio, pero luego me pongo a pensar en una frase de un compañero justamente del colegio que me dijo al terminar: la escuela es el fin de la condena. Mas, sin embargo, uno piensa que de aquí en más va a tener que ir a la universidad, donde todo es más complicado. Va a tener que trabajar y aguantarse a los cabrones jefes que te joden. La vida con sus pedidos, seguramente habrá que mantener una familia y por ende una suegra. Todo eso producirá que nuestros cuerpos envejezcan más rápido, por lo que no tendremos la misma afinidad con las adolescentes y nos conformaremos con viejas de 30 o 40. Guay, carajo. ¿Cuántos años tenía? No sé, pero era es depresivo. Sí. Tu amigo es depresivo, tiene una visión de la realidad bastante exacta de cómo es, pero bueno, digo, entre otras cosas. Pero se la puede evadir. Entonces, terminamos el colegio, güey. Sí que sí. Terminamos fin de año, al final terminamos con todo esto. Huevos. Y había uno muy triste en el fondo que fue el que pronunció esta frase. Sí, sí, sí. Y repetidor, él no quería egresar del colegio. Claro. Tenía 45 años. Y ese era su justificativo. Y lógico. Dice: la condena no terminó, acaba de empezar. Por favor, háganme un lugar en la nave, dice, antes de morir desesperado el animal humano con este promiscuo, no sé qué dice. Pero mira, animal humano. Posdata. Posdata. Si tú vienes aquí a joder, le pegás, ¿eh? Dice, les comento que cada vez que escribí algún medio masivo de comunicación, este prontamente ha desaparecido. Luego de mensaje, ojalá que no sea dieta. Dice, chinga tu madre, güey. Claro, pero este no es un medio de comunicación masivo. Ah, no, no. Este es un medio de comunicación para masas, que es muy diferente. Es masas finas, masas secas y todo tipo de masas. Míralo, mamá. Muchas gracias, ¿eh? Hola, desintegrados de la María Tijuana. Soy Josécito Villángel, la República Argentina en el Chaco. Estaba escuchando el programa 981. Está una masa. Y eso, lo del arbolito de Navidad, estoy con ustedes. En la Biblia no lo pronuncian, salvo que yo no lo haya leído. Y eso de intercambiar regalos es una mierda. Por lo menos aquí en el Chaco no lo hacemos, al menos que yo sepa. Dice, bueno, salvo dan regalos a los más chiquitos. Dice, yo tengo 17 años y no me dan ningún regalo. Un bajón, dice. Bueno, les... Sí, realmente, qué vida de mierda. Porque hay gente que como que le conviene. Es decir, tengo 17 años, yo me voy solo, vengo a la hora que quiero y ya soy grande. Bueno, y no tienes regalos. ¿Cuándo viene Santa Claus? Y así. Bueno, Josecito, dice, soy Josecito, no José, como me pusieron ustedes. Ah, es verdad, tiene 17 años. Claro. Está como peque. La adicta a la colorada fácil de Trelew, Argentina, dice, ¿cómo que no me autorizaron a cambiar el nick? Ahora conocerán la ira de la adicta. Dice, pero antes les cuento unas historias sobre perros. Resulta que una amiga mía siempre me decía que su perro se masturbaba. Yo creía que no era eso posible, hasta que un día estábamos juntas esperando el colectivo, el camión, el bus, y ella me dijo... Le acabó en la cara. Ay, se me subió un chihuahueño por la... Y dice, no, y ella me dijo, mira, aquel perro se está haciendo una paja, es decir, una chaqueta. Sí, sí. Y sí, me dio mucha impresión, porque hacía como saltitos, dice, sentado con una patita delantera. Fue muy feo eso. Además me sorprendió, porque se supone que la autosatisfacción es una característica solo de... te imagino la situación, sí. Es un perro como hecho bola. Pero que era humano ese perro. Es la posibilidad. Para mí, vio a alguien, y lo está copiando. Bueno, ella dice, se supone que la autosatisfacción es una característica solo de los humanos. No, es parte de una ignorancia, parte tuya, eso, sí, sí, sí. Adicto a la colorada fácil, no es así. Pero bueno, era pequeña, se ve cuando vi esta situación. Claro, sí. Dice, y creo que me afectó tanto. Es decir, en parte sí, hay una situación de erotismo y toda una cuestión cultural que sí es pura exclusivamente humana. Es decir, un perro va a buscar una perra y le vale madres que esta perra tenga, por ejemplo, puesto el último conjunto de Victoria's Secret, ¿no? Póngale. Eso sí, que tiene que ver más con otras cuestiones humanas, ¿verdad? Pero que los animales se autoabastecen en cierta medida. Sí, sí. Es decir, el perro como que está es lanzado. Más, mucho más. Sí. Fíjense cómo se lamen los perros. El perro se lame. El perro está en celo. ¿Quién pudiera? Entonces comienza su actividad. Si debajo hay una perra, bienvenida. Póngale. Ya tuvimos. Y si no hay una perra, ¿y hay otra cosa? Bueno, guantes de ya box. Ya tuvimos. Hemos el tenido caso de guantes de box, box, estatuas, sí, sí. Y todo tipo de... Ositos de peluche. Ositos de peluche, todo, sí, tipo, sí, de, sí, cosas. Sí. Bueno, dice... continúa diciendo... una historia de unos primos. Dice, mis primos, por ejemplo, Tu familia es muy rara, adicta a la colorada fácil. Tenía un perro que se llamaba Taca, y un día, éramos todos chiquitos, taca, taca. Se habían juntado, y mi primo más grande dijo, este perro anda mal, le hace falta... No, no me diga que le dio al primo. Sí, no, le hice una cosa. No, pero no, o sea, pero el perro quedó como nuevo, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Sí. Yo estaba esperando la oportunidad en este programa, porque digo, hay un mensaje aquí que habría que sacar a las orejas a los niños. Pero ahora, ya habría que... Veniendo como venimos, sí. Habría que... Sacaban los niños hace tiempo. Así, sí, que mejor. Quiten a los niños, por favor. Sí, quiten a los niños entero. Sí. O sea, de la oreja lo jalan y dicen basta, basta. Y ya, sí, escuchaste, sí, sí, todo, sí, lo que debías escuchar, eres grande. Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gabriago. Hola, brothers, ¿cómo andan? Muchas felicidades, pirata, mudo, por los cumpleaños, todas esas cosas. Tenemos que ir a celebrar el rodeo, eso sí. Aguas con los payasos, dice. Le quería platicar sobre algo. Hace un tiempo nos tocaba una época de muchos amigos teniendo hijos. El rollo va como por épocas, ¿no? Fuimos a visitar al hospital al hijo de unos amigos que acaba de nacer. Así que es verdad, el rollo va por época, sí, que se casan todos sus amigos, por ejemplo. Póngale, todos, y tú no te casas. Y no, tú, no te, tú siempre eres el que vas como contra, sí, la corriente. Y luego tienes como un chingo de casamientos. Luego te invitan un chingo de bautizos. Y luego te invitan un chingo de... La vida se va aburriendo. Claro, hasta que llega el momento en que te invitan un chingo de velorios. Sí, sí. Y tú dices, bueno, la situación es así. Mientras te sigan invitando, está todo bien. Claro, mientras vas ya invitado, sí, está, sí, todo, sí, chidísimo, sí, ¿no? Dice, bueno, fuimos a ver al hospital unos hijos que... unos amigos que acaban de nacer. Así que nos acercamos al cunero y ahí estaba la abuela materna y el abuelo paterno viendo al nuevo nieto. Miren, este será el niño que joderá en todas tus reuniones. Este es el nuevo nieto, sí. Y dice, bueno, empezó la plática y de pronto nos enseñan al bebé. This is the baby, ¿no? Bueno, y no tenía hecha la circuncisión. Todos vemos y decimos, ¡ah, qué tierno! De ahí la abuela materna se queda meditando un poco y le dice al abuelo paterno, ¡ay! No le van a hacer la circuncisión al niño. Yo he oído que es bueno que se la hagan, pero bueno, eso lo decidirán sus padres, ¿no? Por cierto, usted, le pregunta el señor abuelo paterno, ¿su hijo tiene hecha la circuncisión? O mejor, ¿usted tiene la circuncisión también? Wey. La cara del abuelo paterno fue de un momento invaluable. Estuvo de pelos, dice. Se voltea a ver a su consuegra con cara de ¡no manches! Le mando un abrazo, dice. Muy metereta la suegra. Sé que sí. O sea, andaba haciendo preguntas. Era una Marta. Discreta. Era una Marta ya envejecida y potenciada. Agachón de Juliaca, Perú, dice, quiero quejarme de la música de mierda. Nunca dicen los títulos mamones, así nunca me entero de la banda porque no dicen la banda que pone la rola. Dice, solo eso. ¿Quién lo sabe, cabrón? No sé, a lo mejor de alguna retransmisora nos escucha. Y bueno, dice, una queja más. La Radio Extremo, hay muchas veces que a veces pasan su programa y a veces no. Y eso no va. Bueno, me maman, cabrones, hijos de la chingada, solo es por eso. Es una ruleta. Es la ruleta. Ruleta de la vida. Sí que sí. Este programa se llama La Ruleta de la Vida, consta justamente de, esa, antes, de ese azar del que sale. Antes de ver si sale o no sale, echan la ruleta. Claro, dicen, bueno, hoy lo ponemos al aire. Sí que sí. Ahí está la gente de Extremo. Hoy vaya uno a saber que no. Ah, perdimos salido. Todo, ¿no? Hemos perdido todo, somos nuevamente pobres. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Molinda, desde Honduras. Hola, Molinda. Dice, hola, tengo una hermana que estudia medicina en Lima, Perú. Ella viene el 24 de diciembre para las fiestas aquí en Honduras, en avión. O sea, ya fue. En Taca. Es verdad, ya fue. Bueno, pues el 24 a las 3 de la tarde llama a mi hermana desde El Salvador a decirnos que el avión que salía de Lima a San Salvador se retrasó y había perdido la conexión. Tomaba un avión de en San Pedro Sula, en Honduras, el 24 y el 25 tomaba otro avión a Tegucigalpa. Y bueno, esto queda a 45 minutos de donde vivo, así que mi mamá no tuvo la mejor idea de que fuéramos a recogerla a San Pedro en carro. Salimos a las 3:36 p.m. y llegamos a las 8:30 p.m. al aeropuerto de San Pedro. ¡Oh! Y pues la esperamos y regresamos a mi casa a comer nuestra cena de Navidad con la susodicha hermana a las 2:30 a.m. Aún tengo sueño porque mi hija ya había pasado la Navidad. No es muy dormilona. Claro, aparte Molinda ya venía con lo del pavo que sé no que se le descongelaba. Más tiempo para descongelar. Una Navidad de mierda. Es más, porque ¿qué pasó con el pavo? Subieron el pavo al auto y lo llevaron hasta San Pedro para ver si con el vientecito que le entraba por las ventanillas el pavo como que cobraba cierta, ¿no? Se ponía rozagante. Bueno, ni madre. Quiero que le manden un chingo a su madre a Taca, dice. Sí que sí, aunque le hayan cambiado el boleto de regreso a primera clase. La madre a tu hermana. A tu hermana, por elegir Taca. Y dice... Por joder. Le cambiaron... Claro, ¿para qué va para la fiesta? Sí que sí. O sea, hermana, venme cuando yo no estoy con el pavo congelado y está toda la armonía aquí. Me viene justo para la fiesta. Así que a la hermana de Molinda, a Taca y a todos los que trabajan en el aeropuerto de San Pedro, no sabemos por qué, pero vaya para ellos también. ¡Chinguen su madre! El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC donde aparecen fases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. El mate cocido de Bahía Blanca me trae a la memoria al famoso bandido tucumano homónimo mate cocido, dice el Adolfo desde Tucumán. Hola, Adolfo. Y dice... Gracias, Adolfo. Antes de decir muchas gracias, Adolfo, por todos los obsequios. Gracias, Adolfo. Se disfrazó de Rey Mago y llegó con anticipación el Adolfo haciendo de Melchor, Gaspar, Baltasar y todos los camellos juntos. Gracias, Adolfo. Y la sonrisa de la muda también dedicada para ti en este instante. Perfecto. Bueno, tenemos aquí al Adolfo... explicándonos quién fue este mate cocido, ¿verdad? Uh-huh. Un bandido rural, eso de roba ganados y ese tipo de cuestiones, ¿no? Mate cocido era un bandido... El que se llevó los conejos. Robó los conejos, Adolfo. Mate cocido era un bandolero que nació en Monteros, Tucumán. Segundo David Peralta se llamaba. Era un bandido rural, amado y odiado a la vez. Tipo Moreira u Hormiga Negra. Se hizo famoso en el Chaco a principios del siglo XX, cuando estaba penetrando el impenetrable, donde robó a compañías como la Bungie Board, la Forestal, y secuestró a un importante estanciero. Una característica del mate cocido era que cuando daba un atraco con su banda, publicaba en una revista el justificativo, el leitmotiv del atraco. Lo cagaron a tiro la gendarmería, dice. Nació en 1900 y luego gendarmería dio el motivo, sí. También claro, en una publicación dijo, ahí está, se hizo justicia o algo así. Dice, a ver, su apodo se debía a que tenía una cicatriz enorme en la cabeza, es decir, como un mate, como decimos aquí en Tucumán, una cicatriz en el mate. En el mate. Si el mate de cabeza tenía una herida en la cabeza, tenía una herida en el mate, por eso llamaba mate. Y mate cocido era porque tenía el color de ojos verdes. ¿No? Como esta deliciosa infusión, dice el Adolfo de Tucumán, abriendo una especie de debate sobre lo delicioso o asqueroso que puede ser el mate cocido. Yo prefiero tomarme un mate cocido bien dulce y morfarme un pan casero con dulce de leche. El Adolfo, todo me chupa un huevo, dice el Adolfo luego de esta explicación. Profesor Adolfo, época del año. El profesor Adolfo ha cerrado mal justamente su clase, sí, ¿no? Sí. Porque pues yo venía bien. Estoy imaginando al Austral dictando cátedra, estoy imaginando a gente muy prestigiosa aquí que dicta cátedra frente al alumnado y luego de cerrar la clase dice, no, porque esto y lo otro, bueno, tomen nota, nos esperamos la próxima clase, espero que estudien, a mí todo me chupa un huevo, la verdad que no, y se retira. Claro, y pierde consistencia la ponencia. En otro orden de cosas, estábamos celebrando justamente las fiestas con nuestro amigo Helter Skelter en la colonia alemana de Venezuela. Volvamos a la colonia alemana. Ahí está, amigos, con sus trajes típicos alemanes. Temperatura descendió a 9 grados centígrados. Guten Tag. Bueno, por favor, abrigo entonces los alemanes y los venes que estamos ahí en la colonia. Dice, durante nuestra estadía de 4 días, se unen familiares que vienen desde Barcelona y desde Puerto La Cruz. Barcelona, Venezuela, y Puerto La Cruz, ciudades marítimas del oriente, y a quienes les gusta pasar el frío parejo en la colonia Tovar. Luego, el 24 por la noche, nos reunimos para intercambiar regalos según un sorteo secreto, y a quien le toque entregar el suyo debe hacer una imitación del personaje o agregar algún detalle sarcástico, característico. Por ejemplo, a mí me toca Helter Skelter. Póngale. Y yo soy el tío Aureliano Buendía de Barcelona. ¿Y cómo lo conoces? Y lo tengo que imitar porque somos, claro, porque soy el tío Helter Skelter. Ah, no, póngale. Le toca a cualquiera. No, somos todos familiares. La vaina es así, bien, lagarto. Sí. Entonces yo debo imitarlo, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo imito a Helter Skelter. Y ahí termina todo en un desmadre. Y termina todo en un desmadre porque es gente muy mal llevada, la familia Helter Skelter. ¿Y por qué me imitas así, cabrón? ¿Qué crees que soy? Y ya empiezan directamente a los zapatos. Por lo tanto, en Colonia Tovar, que es una ciudad muy pacífica, una colonia muy pacífica, ya los alemanes los miran con cierto... Están en guerra civil. En guerra civil, eso es lo que queríamos explicar. Dice, bueno, cuestión que yo no esperaba esto y me quedé pegado a la silla haciéndome preguntas. Helter Skelter, que le chinguen su madre. Y escuchaba a mi hija Valentina gritando, abuela, te chingaste a ti misma. Luego recordé que Elvira escuchó... Estos son personajes de la familia Helter Skelter. Si usted dice, ¿quién carajo es Elvira? No se preocupen. No, nosotros tampoco sabemos. Nosotros tampoco. Escuchó el programa 951. Bueno, mis preciosos amigos de En Caso, ya es parte de nuestra familia, dice. Bueno, en las imitaciones salían estos modismos que están relacionados con el programa cuando estuvieron las imitaciones presentes. Así que bueno, un abrazo para toda la familia de Helter Skelter. Bueno, feliz 2006, el programa 1000, que será chidísimo y que nos encontremos una ahí. Mierda. Gracias. Repitan, mucho. El programa 1000 será una mierda. El programa 1000 será una mierda. El programa 1000 será una mierda. No, porque después van a venir a joder, el programa fue una mierda y nosotros se lo avisamos. Ya se lo dijimos. Sí, sí. Panza Roja desde Toluca, México, y se pensaba en cómo explicar el uso de la X, S y J al pirata. Xochimilco, dice, se pronuncia Xochimilco y no Xochimilco. cabrón, está, son dos lugares distintos. Sí, sí, sí. Tú no te metas, yo me metí con tú, Xochimilco, no. No. Yo tengo un amor en Xochimilco, cabrón, y es otra ciudad, es muy pequeña, tú capaz no la conoces. Póngale, sí, discúlpame sí. Y gracias por instruirme, querido panza roja, toluqueño y choricero, un abrazo para ti. Envíale la fonética y listo. Sí, es que él me la envió y me lo explicó, pero de una manera que bueno, me quedó claro, pero yo sigo teniendo un amor en Xochimilco, que no es Xochimilco. No, y un amor es un amor. Y un amor es un amor, es así, panza roja, tú me comprendes. Y Jafid, rápido. Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué pasa, amigos? De lo inconcluso, dice, aquí va la parte, la conclusión final de la llamada intitulada Valió Verga. ¿Recuerdan que Jafid, Jafid, Jafid, el jefe le había dicho, hey, arregla este pedo, que había dentro un programa de la PC? Sí, sí. Y él se puso a arreglar el pedo. Y le suena el celular y le dice, hey, el pedo, valió verga. Y él dijo, güey, pero me está espiando ese cabrón. Dice, hey, ¿qué? ¿Pero qué valió verga? Le decía, ¿pero quién habla? ¿Y qué? ¿Quién habla? Valió verga. Yo, bueno, el pedo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Quién eres? Valió verga. Bueno, yo pensé, era mi carnal. Póngale. No, y el pedo valió verga. Y yo, ¿eh? Sí, sí, el pedo valió verga. Y yo del otro lado decía, ¿qué? El pedo, pues ya valió verga. Yo, ¿pero qué valió verga? El pedo, los boletos, güey, valió verga. Y yo pensé, creo que te equivocaste de teléfono. El pedo, ¿que no eres Pepe? Y yo, no. Bueno, valió verga. Y colgó. Claro. Sí, sí, yo creí que ya el tenía concepto un nuevo... quedó claro. Claro. Sí que sí. Yo creí que tenía un nuevo amigo, dice, ya está, pues, cuídense, cabrones, y Happy New Year, dice, que el año, bueno, todas esas cosas, mutaciones para lagarto, pisco para pirata, medias nuevas para la muda, dice, unos buenos discos para el Capitán Vinilo y para el Mico, más chamba, dice, Jafid, Jafid, Jafid, oye, Jafid. No hay mensajes equivocados en los teléfonos. No. Cuando se cruzan las llamadas, es por algo. Es por algo, así que tendrías que buscar a este valiente. No, el peor, valió verga. El pedo no. Valió verga. Es verdad, ¿no? Sí. Era como una señal. Sí que sí. Bueno, yo creo que la conclusión es que valió verga. Omar Benito desde Juliaca, Perú, dice, hola, pirata del Caribe, estaba pensando en un chistorete. Una mujer y su esposo tuvieron que interrumpir sus vacaciones para acudir al dentista. Uy. Necesito una extracción, pero sin anestesia, porque llevo mucha prisa, anunció la dama. Extraiga la muela lo más rápido posible para que podamos irnos pronto de aquí. Muy impresionado, el dentista exclamó, pero qué valiente es usted, señora. Porque era español. Sí, sí. Pero qué valiente es usted, señora. ¿Cuál es la pieza? Y la mujer se volteó hacia su marido y le dijo, muestra la muela, cariño. Claro, es una enseñanza más que todo. Sí, claro, sí, uno es muy valiente cuando no es quien tiene que poner el cuerpo, ¿verdad? Vanessa de Tarija, Bolivia, dice, hola, quiero quejarme de mi mamá de que está tan quejosa con las cosas que me pongo de vestir, para hacer el pantalón que me llega a la cadera, o las poleras que apenas llegan al ombligo, que mi pelo, que mi cabello, que es medio loco, y también no me deja ponerme. Que te has desarrollado muy de golpe. Sí, eso, mamá te ve como una niña. Sí, para sí. Mamá todavía tienes 9 años, ella sí, no sí, entiende sí. Nada de moda. Y no entiende que las niñas de esta edad debemos uniformarnos, Vane. Y si lo que se usa es mostrar, por ejemplo, nuestros rollitos sensuales, nosotros debemos, aunque sí que nos sé. Quede como la chingada, debemos usar los pantalones de tiro bajo y todas esas cosas. Así que si, mamá, tú no comprendes, bueno, bien que tú te vestías a la moda en tu época, mamá. Así que, mamá, deja a Vanessa que haga lo suyo. Y el piercing en la ceja tampoco, y un tatuaje del escudo de Bolivia en la espalda. Y bueno, está seguido como chingando. Pero no, está chido. El piercing en la ceja también, señora, no tenga miedo al piercing, porque entre otras cosas generalmente esas cosas salen bien. Es muy poca la gente que se muere de esas cosas. Es muy poca. Aquí sí. Tenemos los índices justamente y a lo mejor no los leemos, ¿no? No, crea en nosotros, sí, es muy poca la gente. Crea en nosotros, señores, y deje que la nena haga lo que quiera con su cuerpo, ¿eh? Bueno, sin exagerar. ¡Cowa! Claro. Llega desde Chicago. ¡Hola, Cowa! Dice, hola, compadre de Canal Trans, como de costumbre estoy de vuelta. Sí, el gran Cowa está de vuelta. Y esta vez mejor que nunca. Sigo trabajando en este pinche hotel. La víspera de Navidad la pasé chambeando. Y la Navidad la pasé durmiendo. Y cuando me desperté fue porque mi familia me llamó a la sala para decirme que se iba a Florida. Los culés, dice. Versión más suave de culeros, dice. Se fueron a la playa. Y se fueron sin ti. Lo dejan al niño. Y sí, está porque chambeando. El niño ya está en grande y chambea. Entonces sí, la familia... Sí, sí. Nos vamos a divertir al estado de Florida, del pero sol permanente y de los trabajar. Huracanes. Pero tú te quedas, sé que ¿no? Sí. Aparte alguien tiene que cuidar el apartamento. Por tu futuro, cabrón. Sí, lo dejaron solo. Dice, yo sigo chambeando y me está yendo muy bien. Ya compré mi auto, un Cavalier, dice, perdón, un Cavalier 95, dice, y el próximo lunes comienzo mi programa de radio. Se llama Botella en el Agua. Ahorita estoy trabajando en unas promos. Les pido apoyo. Ah, es muy fácil. Botella en el Agua, no dejes que se hunda. Es bueno, chafa eso. Sí, sí, bueno, pero es que no nos están pagando por esto, no. Lagarto. Ahora se utiliza cosas cortas, concisas, un efecto rápido. Yo creo que lo más importante es botella en el agua y nada más. Y con eso cerramos el concepto, sí, ¿no? Sí. Botella en el agua y nada más. Pero la publicidad no está en un rumbo más agresivo, cabrón. Por ejemplo, sí, sí. Escucha, botella en el agua o te chingo, cabrón. Yo creo que eso es más chingón, sí. Perfecto. Bueno, utilízalo. Gratis. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth Mario Tupanense. Les saluda Cretin Blas de Pista Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Y Cowa continúa de promociones. Ah, gracias, Cowa. No, porque este es mi programa y todas esas cosas. Dice, ahora estoy trabajando, Botella al Mar, el programa de Cowa. Ajá. Dice, ahora estoy trabajando en las promos y les pedí apoyo y ya le dimos apoyo y todas esas cosas. Escúchenme, va los lunes de 6 a 7 p.m. en el 90.5 FM de Chicago. No hay pedo con esa estación al mencionarla, pues no tiene fines de lucro. Recuerdo que por ahí en el programa 250 o algo así, un tico dijo que si le subían el volumen al programa anterior, se escuchaba a la muda riéndose, y resulta que estaba en lo correcto. Yo pensaba que estaba loco, pero comparé esa risa con la de la muda en el programa reciente donde se reía, y bingo, sí era ella. ¡Ja! Cabrón, si aquí hay un loco es alguien que compara un programa con otro para ver si la risa es la misma. O sea, y claro, tenemos un loco, y es Cowa. Dice, entre otras cosas, quiero pedirle disculpas a quien descubrió su risa primero, pero no recuerdo su nombre. Dice, no lo recuerdo. Pronto el lobo la había marcado. Sí, el lobo, sí, lobo, sí. Bro, pero el lobo la tenía marcada, lobo, la Margarita. Lobo, cabrón, no hemos recibido aquí mensajes de, ah, me la pasé chido, me la pasé follando en las fiestas, no. Me hicieron mole poblano. Estoy todavía no puedo, perdón. Espera. No, cerramos la puerta. Sí. Perdón, mi Teresa, perdón, sí, lobo. Continúa, no continúa. Queríamos molestar. Dice, bueno, bingo, sí era ella. Y quiero pedirles disculpas, bueno, y esas cosas. El programa por mis 900 escuchados, un abrazo, beso a todos. Dice, postscriptum, esto es interesante. José Luis Rodríguez, el Puma. Ah, se hospedó en el hotel donde trabajo. El Puma, bájale. El Puma se hospedó en el hotel donde yo trabajo y se cubrió la cara para que no lo reconocieran. Dice, ay, el pendejo, cree que le iban a pedir un autógrafo. Claro, no, ahí está el Puma. Rostro, la llevamos para otro lado. Sí, sí. Y él se tapaba el rostro y decía, ay, no, no, que me va. Ay, se acerca. Sí, y la gente huía y el Puma sin darse cuenta. Se está persiguiendo. Bueno, cuestión que ni pedo. Post-Scriptum 2 dice, ni los ingenieros ni los arquitectos, los maleteros y botones de hoteles son los más chingones. Y Post-Scriptum 3, paz y amor y una botella de agua. Ahí está. Bueno, sí, que sí, cabrón. Un abrazo y bueno, que te vaya mucha mierda, digo, para el programa. Sí, güey. Que hace mil años que está comenzando ese programa. Yo no sé si ya lo comenzó. Ya comienza. En cualquier momento, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre está trabajando en las promos. Sí, eso es lo importante. Hay gente que trabaja más en las promos que en los programas en sí y le va mucho más chido, ¿eh? Sí. Un abrazo para Cowa, nuestro querido carnal ahí en Chicago, Illinois, hombre de Cuernavaca, Hello, chamacos, la Pam. Ja, hola, Pam. El maldito perro no ha regresado. Ah, no, cabrón, esto sí está viejo. No, porque el perro se fue. Sí. No regresaba y ya regresó. Ah, no, eso es bien este viejo. Este mensaje, wey, es bien viejo, se le ha vuelto a perder el perro. El Rolas desde Mexicali, Baja California, México, dice: hola, solo Rolas. Quiero preguntar algo a la gente que vive en aquellos lejanos países del sur, como Colombia, Perú, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Póngale. ¿Cómo se vive la Navidad en verano? Digo, debe haber algo deprimente ver todas esas películas en las que la Navidad se vive bajo los copos de nieve y los trineos y los venados. Dice: no me imagino pasar la Navidad con un pinche calorón de 115 grados. Dice: cuando queda el chocolatito caliente, el champurrado, el pozolito. Dice, ¿cómo chingado se va a disfrazar alguien de Santa Claus? Dice, con un pinche ropa roja y su gorrito, cuando fuera este calor de la chingada. Alguien que me explique, por favor. No, por el merchandising se logra cualquier cosa. Sí, como que un sureño. A ti te llega el vestido de Santa, así, con un abrigo de piel y tú te lo colocas. Te lo colocas, porque sí, sí. Viene de Laponia, Santa Claus viene de Laponia y Santa Claus está tan pendejo que no se ayorna a los diferentes climas del mundo. Y bueno, a los pinos se les coloca nieve. Y no importa. Algodón, claro, la mierda. Y alguna cosa similar nieve y esas cosas. Y se comen comidas. Y se come poderosas. Cochinillo. Sí. Se come maní. Y se come frijolete. Y se come cosas de calorías. Sí que sí. Bueno, pero. Porque es la Navidad. Pero el la Rola, Navidad se la respeta. Por favor, el Rola quería estas explicaciones previa a Navidad para comprender. Ah, pero ya pasó Navidad y, bueno, ya, y nada. El pedo valió. César Augusto Barahoma Calderón de Lima, Perú dice: ¿y qué hay de nuevo? Soy yo, Jojolote. Soy César, etcétera. Y bueno, también si se desintegra el mundo, escucharía el último compacto del grupo peruano Lívido. Y creo que están en México. Saludos a Salim, a Toño, a Manolo y a Jeffrey, porque al nuevo baterista no me lo conozco. Dice: y bueno, a ver si. Bueno, ese es un mensaje para los top 40 del Ojete. Y saludos a los del Lívido. Y mándenles besos tronados y esas cosas. ¿Qué tal, cabrones lisérgicos? Soy Osiris de Caracas, Venezuela. Hola, Osiris. Solo le mandaba este mail para que me hicieran una promoción de un juego que estoy lanzando a la internet. Mía, ¿quiénes somos? Es el día de promociones. Se llama Lord of the Wizard. Dice: servidor de World of the Wildcraft. No entendemos una mierda de estas cosas. Pero jueguen a no eso. No parecen gringos. Porque parece que Osiris se llenará de lana si ustedes juegan a esa mamada. Jesús Eduardo Morales Colorado es el DF mexicano. Y hola, los saludamos desde aquí. Y dice: hay una radio que está chida, 105.7, que es un reactor y no sé qué cosas. Y que está bueno, chingona. Bueno, tienes que colocar el programa. Cosas. Es verdad. Hay gente escribiendo otras radios diciendo que este programa está chido. Yo no me lo creo, o por lo menos no lo leerán al aire, si ¿verdad? No, háganlo. Pero bueno, nosotros igualmente está muy bien, está chido, ¿no? Sí. Dice el Cisne Negro, Joel Cisneros, desde la Haya, Guanajuato. Bueno, le mandamos un saludo también a él, porque son mensajes que están un tanto antiguos. Queremos nombrarlos, digo, para que sepan que nos han llegado, como el cura Lapridero de La Prida, como, bueno, los amigos que han llegado por aquí, como Willy Burwener de Rosario, Argentina. Dice: hola, Willy. Me hincha mucho las pelotas que cuando vas a levantarte una mina, que seguro te da bola, te tiene dando vueltas toda la noche haciendo preguntas estúpidas. Claro, Willy le gusta más el sistema de los perros que se olfatean entre piernas. Pero eso es lo más divertido. Yo creo que la base de la diversión en este juego de la sexualidad y del coqueteo y de la conquista está en eso, cabrón. O sea, si llegamos a un momento en la historia donde yo me acodo en una barra y digo: ¡ay, qué ganas de coger! ¡Ay, yo también! Bueno, vamos. Bueno, vamos. Digo, pero bueno, sí, hay días que sí. Hay días que quisiera que te faciliten las cosas. Pero bueno, Cariel Darwins, ten cuidado por si te pasa eso, a lo mejor te cobran después, ¿eh? Ah, porque hay casos donde ha pasado. Sí. Cariel Darwin de Caracas, Venezuela, dice: pensaba, bueno, que pusieran video de la red, unas músicas más movidas. Ah, porque los videos que ponemos nosotros en la red son lentos, son de músicas muy lentas, muy cachondas, muy... Es que son para darse besos. Claro. Toda la noche. Bueno, pero este es un programa, es el programa del amor, Cariel. Así que disculpa, bueno, pero bueno, comunícate con otros. Puede ser que haya gente conectada a otros lugares, Lagarto, y se comunique todo con puede nosotros. Ser. Sí, todo sí, puede sí. ser, ¿no? Yo me estoy sospechando eso. El hombre hueva de Pachuca, Hidalgo. Un abrazo para él. Hola a todos por ahí. El super contacto. Tengo aquí recomendaciones. Matux de Concordia. Están los amigos que han llegado en cantidad. Veo Carlos tierra, Alejandro cabrón. Sandoval de Monterrey. El doctor, el señor Don Robaro. Está Brian de La Prida. Está toda la gente de La Prida. Le mandamos un abrazo bien grande. Hola, voladores espaciales. El Colo de Lima, Perú. Están por aquí. Hola, Colo. Un chingo. Veo mal la tierra. Ve muy mal la tierra. Yo lo comprendo, señor Artigue. Le pregunto Estado en estos momentos cómo ve la tierra. La veo construyendo una pared enorme. Una pared gigantesca. Maciza. Infranqueable. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Ella misma quedó del otro lado! Y sabiendo que dadas las condiciones siempre estaremos del otro lado, damas y caballeros. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la forma que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Canal 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Noticias. Antare. FM Sancia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto.